La vida es un constante estado de transformación y la muerte forma parte también de ese proceso natural. Lo que está claro es que todos los seres humanos, tarde o temprano, deberemos hacer frente a este tránsito hacia el más allá y que forma parte de nuestro propio ciclo vital. Y para hablar de cómo debemos afrontar con normalidad ese paso existencial, nos acompaña esta noche en Sexto Sentido Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jauli, muy buenas noches. Buenas noches, Jordi. Gracias por estar aquí en Sexto Sentido. No, gracias a ti por la invitación. Gracias, es su programa. Doctor, cuando hablamos de la muerte nos referimos a un proceso natural, ¿no? Que forma parte del ciclo de vida de todo ser humano. Es decir, que todos, tarde o temprano, lo decía en la introducción, vamos a realizar ese tránsito espiritual, pero ¿por qué en general en nuestra sociedad existe miedo hacia la muerte? Hablar de la muerte, ¿por qué produce ese rechazo o cada vez menos? Bueno, sí, en esto último que acabas de decir es así, cada vez menos. Hablar hace 15 años, no, 20, cuando empecé a dar algunos talleres en Madrid, hablar de la muerte era salir la gente corriendo. Yo me acuerdo, los seminarios había mucha gente, pero la gente mayor se asustaba, ¿no? Me recuerdo una vez en Cáceres, una librería, dando el tema Más allá de la muerte física, uno de los libros que escribimos. La impresión del tema hizo que salieran tres o cuatro personas mayores corriendo del lugar, ¿no? En parte, en general, es la cultura. Falta educación, ¿no? Sí, mira, quizá, lo hemos hablado alguna vez, desde pequeñitos quizá nos tendrían que dar cierta información, cierta educación sobre ese tránsito, ese paso que tenemos que hacer todos, ¿no? Ese querer esconder a los abuelos fallecidos de los niños, esconderlos como si fuera algo malo o algo que no se tenga que aceptar. Es un tránsito normal. ¿Falta esa educación en nuestra sociedad? Hay una cosa, esto pasa más en Occidente, ¿no? En Oriente y en el Medio Oriente, sobre todo en el Oriente y en América, la muerte no se ve como la vemos aquí en Europa. Tiene un enfoque, por ejemplo, los chinos hacen hasta fiesta. En la India, pues sí, hay una pena grande por el difunto, pero como el concepto de reencarnación y retorno constante del alma, pues todo eso aminora este temor, este terror que tenemos en Occidente a la muerte. Y digo en general, es cierto, cada vez hay menos personas que tienen temor. Para mí es un prejuicio que culturalmente se ha ido desarrollando. Si lo notas muy bien, la sociedad enarbola mucho a la juventud. O sea, el que es joven es el que tiene éxito, es el brillante, es el que tiene todo. Es más, en los comerciales, en las televisiones, no nunca ves a gente mayor. Rara vez cuando hay un producto para gente mayor. Pero tarde o temprano todos vamos a ser mayores, si es que llegamos, porque hay quien no llega a pesar de, claro, pues de las condiciones. Y la muerte es un proceso, es parte de la naturaleza, es un ciclo de reciclaje, digámoslo así, cuando el cuerpo se ha agotado y el alma necesita retomar fuerzas. Lo que hacemos cada noche es una muestra de lo que será el final. El sueño, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es el hermano gemelo de Tánatos, la muerte, Oniricus. Entonces, si el ser humano se diera cuenta que morir es un cambio para mejor, también depende de la vida que hemos llevado, y lo viera como un proceso al que se va a tener que enfrentar, como lo hemos hablado, no se puede evitar ni se va a evitar, a pesar de que se siga alargando la vida, porque hemos pasado de 50 o 40 y tantos años del siglo XIX a casi 90, sí, sí, en este siglo, ¿eh? Quizá ese miedo es debido al hecho de que no sabemos lo que hay después de la muerte, ¿no? Oh, bueno, si la tradición cristiana habla de un más allá. Claro, claro. Aunque yo te voy a decir una cosa, tengo el ejemplo de esta mujer que yo atendí hace unos años, hija de, esposa de, más bien madre de un médico que me pidió que le ayudara al final a la señora. Y recuerdo una mujer muy religiosa, muy católica, que vivía ahí en la sacristía ayudando ahí al grupo de mujeres que estaban en la iglesia, daba catecismo, o sea, toda una mujer entregada. Y a mí me alegraba, una mujer muy buena. Y cuando se estaba muriendo, yo recuerdo que le dije, estaba aterrorizada la señora. Digo, señora, ¿pero por qué tiene miedo? Usted ha estado en esa atmósfera, ha estudiado, conoce que hay un más allá, que hay un purgatorio, pero usted no creo que ella tenga mucho problema. O sea, hablando, porque estaba muriéndose la señora. Y me contesta de una manera, pues yo no sé si fue en broma, en serio, pero yo creo que fue en serio, porque digo, sí, sí, pero es que nadie ha regresado para decir que es verdad lo que hay de lo... O sea, que la señora había pasado 70, 80 años haciendo cosas y enseñando cosas que no creía. O sea, mucho de nuestra forma materialista, y aquí Jordi es muy importante, el materialismo ha hecho que nos volvamos escépticos a lo máximo. Nos ha matado el alma de muchas personas y solamente se atreven a decir solamente lo que veo, lo que mis sentidos dicen, y no me importa, y no hay después de la muerte nada, va a haber un absoluto vacío. A pesar de las creencias que tienen muchas personas, a la hora de hablar profundamente de la muerte, de afrontar ese paso, pues hay como un rechazo, ¿no? Como si no aceptaras tus propias creencias que has ido cultivando desde por un lado, Jordi. Desde niño. Pero por otra, la influencia de ese materialismo tan exorbitante en la sociedad que se ha ido introduciendo. Porque el materialismo está mostrado en el consumismo tan exagerado que tenemos y en el desprecio por el abuso del poder a costa de la gente que no necesita más el... O sea, vivimos una época compleja y el problema más grande que tenemos encima es esa visión materialista a la que se ha caído, a pesar de que tú profeses una religión. La esencia es que en el momento de a la hora de la hora, como dicen, las pelas son las pelas. Importa muy poco lo que yo crea, si lo que vale es lo que yo tengo. Y eso nos ha llevado a ese condicionamiento y prejuicio de un temor irracional a la muerte, cuando nadie lo va a poder evitar. ¿En qué medida tiene que ver el desconocimiento que podemos tener sobre lo que hay después de la muerte con el no saber exactamente el dharma o la tarea que hemos venido a desarrollar en esta vida? ¿Qué importancia tiene ser conscientes de nuestra propia tarea o objetivo existencial para poder entender o saber lo que hay después de la muerte, doctor? Para eso, Jordi, primero tendríamos que subir el primer escalón, el más importante de todos, conocernos. Claro. El hombre, conócete a ti mismo, es la clave. Si no nos conocemos, de nada vale intentar buscar un propósito o un plan o un sentido a la vida, porque no sé quién soy. Las clásicas preguntas que en la antigüedad se han repetido tanto y se siguen repitiendo porque somos los seres humanos muy cerrados en esa búsqueda es de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. O sea, el quién soy, que en el oráculo de Delfos se insistía tanto, hombre, conócete a ti mismo, es la clave. A partir de ahí, yo puedo, de alguna forma, con autoconocimiento, vislumbrar mi destino, o digámoslo así, el sentido de mi propia vida. Y no va a haber problema para la persona la muerte como una etapa natural y un tránsito, como dijera la doctora Kubler-Ross, la otra cara de la moneda. No podemos evitar que la vida tiene como cara, que la enriquece, porque para mí la muerte es enriquecedora, la otra cara. Sin muerte la vida sería un vacío total, porque no había fin a nada. La naturaleza sería desquiciada. No habría fin a nada. Antes hablaba, doctor, del sueño, ¿no? ¿Qué similitudes podemos encontrar entre el proceso del sueño cuando dormimos con el proceso que se da en la muerte? Bueno, esto ha sido muy estudiado. La doctora Kubler-Ross, Levin, y muchos otros autores en el campo, no solamente de la psicología profunda, que es donde mucho más se ha desarrollado, la humanista, la transpersonal con Ken Wilber, tiene mucho material y le recomiendo mucho al público que busque estos autores. En realidad, siempre, en todas las tradiciones antiguas, en la enseñanza teosófica y en todas, Cábala, Rosacrucismo, etcétera, se nos dice que el sueño es una imitación de la muerte, que el tránsito que lleva en las etapas del sueño son semejantes, y sobre todo cuando uno empieza a soñar, a la experiencia que tendremos después de morir. O sea, si alguien quiere saber cómo puede ser su muerte, una muerte, vamos a decir, natural, normal, por vejez o por pérdida de energía o por una enfermedad de esas incurables, que vea cómo se va durmiendo, ¿no? Va perdiendo fuerza, se va relajando y de repente hay un estado de inconsciencia que dura, no es normal, 2-3 horas algunos, a otros se extiende a más horas. Eso depende del desarrollo del sujeto o de la madurez de su alma, ¿no? O sea, que siempre que uno duerme y entra en un sueño profundo, su ser abandona de alguna manera el sistema motor que lo contiene, ¿no? Sí. O el cuerpo físico, ¿no? Sí, sin que se corte el famoso cordón de plata. El momento en que se corta, se acabó la vida. O sea, todos los vehículos o toda la constitución del ser humano, y ahí va el tema del autoconocimiento, todos los vehículos, así les podemos llamar, o principios, están conectados por una energía que se le domina en el argot, y mucha gente conoce ese término, el cordón de plata o el cordón de oro, etcétera, y están unidos al espíritu, ¿no? Atraviesa todos los vehículos, el cuerpo físico, el campo energético, o le llaman el aura, la energía vital, el cuerpo de los deseos, la mente, el alma y el espíritu. Bueno, vamos a hablar muy sintéticamente. Cuando viene la muerte, se corta en el cuerpo físico, en el campo bioenergético y en la vitalidad. Eso se separa y se desbara, vuelve a la fuente de donde emanaron. Los otros principios sobreviven posterior a la muerte. Y es lo que en parte he acabado de hablar con la chica que estaba aquí. Sí, con Ginebra Lago, nuestra especialista. Sí. Muchos de estos estas almas que no se van de golpe, se mantienen, bueno, algunas se mantienen un buen rato, por el apego que tienen a la tierra, a las cosas, a lo material. Hay muchas razones, y entre ellos las excepciones como son los crímenes, los suicidios, los accidentes, ¿sí? Uh-huh. La mayoría, una gran parte pasa un cierto tiempo y después lentamente se traslada a los planos más sutiles, el plano astral, que es el más conocido. Uh-huh. Ahí hay un parangón en la tradición cristiana que sirve mucho para ejemplificar, para el radioescucha, que nos entienda más o menos, el famoso purgatorio. El plano astral es una especie de filtro. En otras palabras, cuando una persona decimos que es buena en este mundo, es buena a los ojos nuestros, porque cubre con las condiciones de la sociedad, porque cumple con su familia, porque practica una religión, etcétera. Pero es posible que eso lo haga para nosotros, pero para los planos sutiles no es suficientemente pura y necesita ser, digamos, limpiada. Uh-huh. El famoso plano astral es el proceso, digamos, de purificación. Ahí viene lo que llamamos la segunda muerte y el famoso juicio. Todo eso es parte del proceso que está ocurriendo dentro del ser humano, porque el ser humano es un microcosmos y dentro de él está todo. Está el juez, el jurado, el fiscal y el defensor. Volviendo al sueño, doctor, ¿es posible a través del sueño contactar o recibir mensajes del más allá? Sí. Sucede, yo he tenido casos de personas, no solamente yo como psicólogo, sino compañeros míos. El mismo el doctor Jung, famoso, narra de una paciente que se acercó y dijo: oiga, he soñado con mi marido tan vívidamente como verlo acá. Se murió hace una semana, vino, me estuvo abrazando y despidiéndose de mí. He de estar mal, le dice él. No. Se vino a despedir, no hay ningún problema. Interprételo así. Eso ocurre mucho, porque durante el sueño tenemos una separación de nuestro vehículo. Ya comentamos, ¿no? Hay una ruptura, hay una... una separación del traje físico y entramos en contacto con, sobre todo si son recientemente muertos. Porque aunque la gran parte de las personas al acercarse a la muerte ven a sus parientes que ya murieron, que vienen por ellos para recibirlos, por lo menos si no la gran parte, muchas, pero yo he estado atendiendo a personas que han tenido esa experiencia, no todas son esos parientes. Porque si la persona, el pariente murió muchos años antes, lo más probable es que sea un auxiliar que se prestan, son seres que ayudan a los moribundos a pasar. Entonces, ven en la mente del moribundo un ser familiar, un familiar que haya muerto y que le tuviera cierto cariño, y adquieren esa forma para ayudar al alma que se vaya en paz y no tenga tanto miedo. Eso es muy, muy frecuente. Ahora, si murió recientemente, podría, yo no digo que sea así, podría haber habido la experiencia de que fuera el familiar realmente el que lo haya ido a recibir. A través del sueño. Eso nos gustaría a todos, sí, sí, ¿no? Sí, que sí. Alguien conocido como dijera, oye, Jordi, mira, vente para acá, te voy a llevar a un lugar que te va a gustar, sí. Que viniera tu abuelito, por decir algo. Sí, sí. Y dices, bueno, pues con mi abuelito, pues sí voy. Claro, claro, claro que sí. ¿Podemos decir que las personas que en vida no hayan tenido miedo a enfrentarse o a recapacitar sobre la muerte, cuando tienen que dar ese paso y dejan el cuerpo físico, de alguna manera les es más fácil reconocer pronto su nueva situación y, sí. Y su espíritu transita, ¿no?, hacia el otro plano sin obstáculos? Mire, en primer lugar, se mantienen los órganos, los sentidos internos abiertos. Esto es algo que el público debería saber. Si yo me niego a reconocer que hay algo después de la muerte, o sea, si no tengo yo un mito para después de la muerte, una posibilidad, mis sentidos internos se cierran. Y no voy a ver nada. Cuando yo despierte de ese sueño que será infinito temporalmente, despertaré en el vientre de la madre, de la siguiente madre, bueno, asumiendo que el público comprenda la reencarnación, y me habré perdido la gran experiencia de haber estado del otro lado, porque se aprende y se hacen cosas. Entonces, el sujeto que tiene... Todos tendríamos un poquito de miedo. Bueno, es una cosa nueva, ¿no? Voy a decir, pues yo he hablado mucho del tema de la muerte y la he estudiado muchos años, pero sea que o no, claro. Cuando me enfrento a la muerte, digo, bueno, a ver, vamos a ver cómo es. ¿Cómo funciona? Lo que va a pasar es que tendré menos tiempo de inconsciencia y más posibilidades a que cuando yo me dé cuenta que estoy muerto, que casi casi ocurre para muchos que no tienen miedo y que han estudiado el tema, se den cuenta de inmediato que están muertos y tomen el camino que deben tomar sin ningún espavamiento. Bueno, estoy muerto, es un proceso y habrá, por supuesto, seres que nos echan la mano porque normalmente los hay. Se parezcan o no a un pariente, por supuesto. Y por lo contrario, las personas que toda su vida estuvieron, por decirlo de alguna manera, dormidos en su conciencia respecto a la muerte, al desencarnar, pues tendrán quizá más dificultades, incluso... Entiendo yo, para reconocer que están muertos, ¿no? Pensarán que están dormidos. Están dormidos. Es un tema que yo siempre he manejado en los talleres que damos. Y siempre les digo al público, a ver, imagínense ustedes que tienen una pesadilla. Una pesadilla normalmente tiene miedo. Y ustedes están dentro de la pesadilla. ¿Cómo despiertan? La mayoría dice, no, pues ¿qué hacen para salir? Pues despertando, ¿no? Bueno, imagínense que no pueden despertar porque están muertos. ¿Qué hacen? Nadie sabe qué contestar. Yo les dije, correr. Porque va a haber un espacio para correr inmenso. No, lo que quiero decir es esto. Todo, bueno, si la persona tiene pesadillas, ya de antemano le voy a ir diciendo que se prepare. Que es bueno que las resuelva. Las pesadillas son experiencias que nos vienen para que pongamos atención a algo. La parte interior nos dice, a ver, Isaac, date cuenta, no sigas dormido. Vigila, ponte atención. Son señales que nos envían nuestros propios guías. Nuestra parte interior. Nuestra parte interior también. Tu guía, tu ser superior, tu ángel de la guarda. Llámale como quieras. Lo importante es que el público se dé cuenta que la pesadilla tiene el objeto de ponernos atención. Y eso nos puede decir, oye, puede ser que me esté dando a entender la pesadilla que estoy llevando una vida no adecuada, no la que tengo que vivir. Entonces yo trato de corregirlo. Si yo estoy, me la he pasado indiferente, inconsciente, perdido en el mundo en que vivimos, como muchos hemos estado en algún momento, lo más probable es que del otro lado estemos igual. La persona no se va a dar cuenta que está muerta, y es más, tardará mucho más que la mayoría, y quizá cuando se dé cuenta, ya habrá venido la llamada segunda muerte y se habrá perdido una experiencia importante. Entonces, ¿qué se le puede pedir al público o sugerir al público? Que por algún momento se permita cuestionar el tema de la muerte, para empezar, porque bien, normalmente que a algunos les da temor. Segunda, que revise si hay un terror. Un terror es un problema. Si tiene miedo, bueno, pues vamos a decir que es aceptable. Pero una cosa es terror y otra cosa es miedo. Si hay terror, lo tiene que trabajar. Y lo tiene que trabajar seriamente para evitar esa experiencia. Que piense por su bien. Tú cuando estás con terror, el miedo es una energía muy densa. Paraliza. Paraliza. Sí. Es como un peso. Si el miedo es así, el terror es lo peor. Entonces, cuando tú mueres, el alma sigue con esa densidad del otro lado. Y en lugar de entrar al estado de conciencia, o al plano, o al mundo, o a donde tú tenías que estar, porque merecías estar ahí, caes a dimensiones que no mereces estar, pero el peso de esa vibración que es el miedo te hace caer. Y el alma va a pasar un periodo de tiempo, X, porque no es el tiempo igual que acá, sufriendo cuando no lo merecía, y todo porque en el momento final, que es muy importante, el público debería darse cuenta que los últimos momentos de vida no solamente son importantes para el otro lado, sino para la siguiente encarnación, se asumen que la vida, que la reencarnación es una viabilidad, ¿no? Lo digo así porque hay público que todavía le cuesta. ¿Por qué? Porque en esos momentos se está planeando mi nueva vida. Yo estoy proyectando energías hacia el futuro. Si en ese final yo estoy concentrado, atento, muy consciente, si me lo puedo permitir, porque ahora con los medicamentos que hay puedo evitar, a pesar del dolor, que me duerma. O sea, si puedo mantenerme consciente, es la recomendación más importante que se le hace al público. Hasta el final. Ser consciente de ello hasta el final. Ser consciente hasta el final. Obvio, si tengo un dolor muy grande, pues me van a poner un producto, pero ojalá no sea para adormecerme, sino que yo sea consciente cuando me voy. ¿Por qué? Porque despertará del otro lado más rápido, quizá con menos temor, porque si es consciente, tiene cierto conocimiento del tema, y además proyectará algo muy positivo para su siguiente vida. Doctor, usted creo que hace unos 30 años en la India, durante un concierto, tuvo una experiencia mística, ¿no?, que hacía referencia a la sensación a morir y que de alguna manera le cambió la vida. ¿Esto es así? Sí, se sabe muy bien que hay música hindú muy evocadora, ¿no? Yo tuve ahí la llamada música carnática, que si el público conoce un poco de esa música, es una música religiosa. Yo asistí a una convención de la Sociedad Teosófica y de repente el concierto empezó, una de esas noches de convención, y me sentí sobrellevado por empecé a imaginar que yo me estaba muriendo. Y yo dije, qué raro. Pero la música como que te envuelve y la imaginación sigue bien. Yo me veía morir. Estando despierto todo eso. Sí, yo estaba así como oyendo, pero con la imaginación volando. Y de repente, bueno, terminó el concierto, nos fuimos a nuestras habitaciones, caminamos un rato, se llamaba Leadbeater Chamber, y me acosté, me dormí. Y eso que a medianoche, yo le calculo 2:30 de la mañana, más o menos, empecé a soñar, si podemos verlo así, que venía una barca, y pues a la barca había un ser que me decía que me subiera y que me fuera con él, ¿no? Y recuerdo bien que yo me acuerdo que estaba, no tenía miedo, no tenía nada, estaba todo, y había una paz increíble. Entonces yo recuerdo que lo volteaba a ver y él iba como jalando una especie de tela para el, sí. que la barca, sí. como le llama, lo que llaman las pequeñas barcas, ¿no? Una especie de vela. De vela. De repente volteé y ya no estaba, y vi una luz muy grande, ¿no? Una inmensa luz donde la barca penetró. Al pasar por un canal, la barca entró como en un canal, es como la sí, tradición sí. egipcia habla, ¿no? Como canales. Sí. Y había el canal y del lado derecho unas escaleras que subían como un pequeño puerto, el canal seguía, y del lado izquierdo. Yo me bajé del lado derecho, es muy importante el tema de la derecha y la izquierda en el sueño. Y venían alguien por mí, unos hombres, todos eran jóvenes, cosa que me sorprendía. Y me hacían subir al cuarto nivel. Un edificio inmenso. Yo miraba hacia arriba y se perdía. Y recuerdo que estaba en una sala y me preguntaba a la gente, ¿dónde estamos? Y yo le decía, y yo los veía, le digo, están muertos. Y sorprendidos todos, ¿no? Yo mismo me sorprendía, ¿pero por qué digo esto? ¿No? ¿Pero en qué parte? Me decían. Entonces había un pizarrón. Yo tomaba un gis y les dibujaba, miren, paralelamente a la superficie de la Tierra, este es este plano. Y de repente pasaron cosas y yo desperté del sueño. Lo sorprendente del sueño, yo pensé, bueno, entre la música que evoca, la música es muy evocadora, la música hindú carnática, sí, sí. Mis propios estados, después de estar meditando semanas ahí, bueno, varios días, el ambiente del lugar que es maravilloso, el de la sede de la sociedad en Chennai, habían creado más mis. Yo he estudiado la muerte hace 30 años y hemos escrito libros, como lo sabes, Jordi. Sí. Entonces dije, bueno, todo eso se mezcló. Yo le quería encontrar una explicación, primero un poquito lógica, ¿no? Y me dormí. Desperté 3, 4 de la mañana con la experiencia y me dormí. Y en la mañana, bueno, ella te despierta hasta las 5, 4, 4 y media para meditar. Me despierto, me pongo a meditar en mi cama. Le doy un baño con agua fría. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Cuando salí de la habitación, como que toda la naturaleza está rodeada, la sociedad está dentro de un campus de 55 hectáreas. Es el único lugar verde en Chennai, en Madras. Sí. Como que se me echaba encima unos colores intensos, como si nunca los hubiera visto, Jordi. Como si fuera la primera vez que los veía. Como un despertar. Una sensación de que había habido una renovación. O sea, la experiencia, yo así la he visto, fue una renovación, una transformación. De alguna manera el sueño puede parecer un sueño, y así lo he dejado y no le busco más, porque este tipo de experiencias hay que aceptarlas como son. Fue una especie de aprendizaje respecto a la muerte, el tránsito. Tanto he trabajado y estudiado sobre, y he dado tantos talleres sobre el tema, que pues han de ver, bueno, yo asumo, ¿no? Han de ver, bueno, este señor quiere saber más de una vez que lo sepa todo. Bueno, eso fue la impresión que me dio. Ha hablado de la naturaleza, ¿no? Quizá la muerte es el paso para volver a lo que somos verdaderamente, ¿no? Volvemos a nuestra verdadera naturaleza. ¿Tú crees que somos humanos, que nuestra naturaleza es humana con un espíritu, o somos espíritus con un cuerpo humano? ¿Qué opinas? Somos espíritus. Eso. Somos espíritus y almas con un cuerpo humano. O sea, el cuerpo es el que se va a dejar. Es el que es finito. El alma espíritu, así podríamos llamarla, el alma contiene el espíritu, es lo eterno de nosotros. Nosotros no tenemos principio ni fin. Somos inmortales, digámoslo así. Inmortales que venimos viajando hace miles de años en diferentes papeles, desempeñando diferentes papeles en cada vida. Y seguiremos así hasta que nos hastiemos de vivir como humanos, porque mientras el deseo sea la poderosa fuerza que sentimos, nos retiene en la tierra y nos hace volver las veces que sea necesaria para que yo aprenda las lecciones. Porque esta vida es un una gran escuela para aprender. Hemos hablado en este programa alguna vez de experiencias cercanas a la muerte o también de experiencias extracorpóreas que se producen fuera del cuerpo. Hablando sobre las diferentes experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, uno de los profesionales médicos que profundizó sobre el tema fue el doctor Raymond Moody, sí, que analizó más de 150 casos referentes a este tipo de experiencias. En los hospitales donde desarrollaba su labor como médico y psicólogo, el doctor Moody había observado que algunos pacientes que habían estado en el umbral de la muerte o que incluso se les había diagnosticado muerte clínica a causa de una parada cardíaca, relataban haber visto y oído todo lo que había acontecido durante ese tiempo, dando incluso detalles increíbles de lo sucedido y narrando las conversaciones que había mantenido el propio equipo médico en el quirófano. Estos pacientes también afirmaban haber visto un túnel con una luz al final que los llevaba a la frontera entre la vida y el más allá, ¿no? Afirmaban también haberse encontrado con familiares y amigos ya fallecidos. Y, sí, y si hablamos también de experiencias extracorpóreas, hay que apuntar que en los últimos años las formas, digo yo, intuitivas del conocimiento parecen haber adquirido pues cierta legitimidad, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Albert Einstein, el famoso, sí, físico, científico, que al hablar de lo que había sido su fuente de inspiración para la teoría de la relatividad, aseguró textualmente: "Yo no llegué a comprender esas leyes fundamentales del universo a través de la mente racional". Sí. En este sentido, Einstein reconocía otra forma de saber, anteriormente señalada, por ejemplo, por filósofos como William James, que hablaban de modos de conocer el universo, de realidades que yacen ocultas hasta que las aceptamos. O sea, sí, que de alguna manera tenemos información a nuestro alcance, que está allí, pero por está a nuestra mano dar ese cambio de mentalidad que pudo hacer también Albert Einstein, ¿no?, en su momento. Jordi, todos somos, imagínate, viajeros que acumulamos información en cada vida. Cada vida queda guardada, lo que le llaman el cuerpo causal. Obvio, hay unos viajeros más viejos y otros que son más jóvenes. Los más viejos tienen mucha sabiduría y no hacen solamente, como decía Platón, recordar lo que ya sé. La sabiduría del universo está ahora sí como sipiada, si quieren, como en un disco, resumida en nuestra alma. Albert Einstein, como una gran cantidad de científicos modernos y antiguos, lo único que hicieron cuando intuyeron, cuando tuvieron ese eureka, es conectar con esa sabiduría que es patrimonio de todos los seres humanos, de todos. Obvio, unos tienen más accesibilidad por su desarrollo y otros menos. Y no me refiero al desarrollo intelectual, perdón. Me refiero al desarrollo y a la madurez del alma. Ahí está la clave. El que la tiene, tiene acceso a una infinita sabiduría. Es muy dado recordar la vida de Blavatsky cuando escribió mucha literatura. Hay una inmensa cantidad de libros que escribió la fundadora de la Sociedad Teosófica. Y siempre cuando le preguntaban, porque tenía referencias incluso de literatura que está en el Vaticano, ¿no?, ¿de dónde lo sacaba? Dice: tengo acceso a ese conocimiento no por medios mecánicos ni por consulta de libros. O sea, ¿qué quiero decir? Que todo ser humano lo puede hacer si tiene las condiciones y la vida adecuada para tener acceso a ese conocimiento, Jordi. No es patrimonio de unos cuantos. Obvio, parece ser, porque la mayoría, primero, no creemos en eso, cosa que ya nos bloquea. El materialismo, que hablamos antes, el materialismo, el no cultivarnos. Sí, que 2 + 2 = 4, yo no digo que no, pero si no lo toco, no existe, eso ya empezó a ser un problema. Entonces, había un autor que se llama James Johnson que recomendaba que tuviéramos 2 grados de conciencia diarias, cada día. Un estado de conciencia en el diario vivir, en las cosas que hacemos, y mantener otro estado de conciencia atento a cualquier evento que ocurra que no sea fácilmente explicable por la mente racional. O sea, estar abiertos, ¿no?, al corazón y a la vida, y observar casi constantemente todos los eventos que ocurren. Y vamos a descubrir que hay algo más en esa aparente ilusión que es el mundo. Me imagino, doctor, que lo importante durante ese tránsito hacia el más allá es cuando vemos esa luz que tantas personas han manifestado haberla visto, no debemos tener miedo de ella, ¿no? Seguro. Esto es una de las cosas. El proceso no es siempre simple. El tránsito difícil es en esos primeros momentos. El alma se separa, está en un estado de inconsciencia y puede, es que también depende la forma de vida que ha tenido el alma aquí en la Tierra, ser atraída por ciertas fuerzas, no siempre las mejores. La luz es como un faro al que se le debe, por eso los tibetanos en el Bardo Todol insisten, cuando el monje le está hablando al moribundo o al muerto, ¿no?, le dice su nombre para que se acuerde quién es, porque se nos olvida el nombre. El nombre es una clave. Dice, sigue esa luz, no te distraigas, no te pierdas en las cosas que puede haber ahí que te llenen de temor. Sigue esa luz, sigue adelante, reconoce las formas. Bueno, ya es parte de la tradición del bardo. Importante, si estamos conscientes cada día, lo que manejas, lo que es esta disciplina del mindfulness, la mente completa, el aquí y el ahora, el estar en el presente. Si nos acostumbramos a esa práctica, por eso Edward Toll, lo recomiendo también los libros de este autor, acostumbramos a la mente a estar en el presente, lo más probable, no digo que siempre es seguro, pero lo más probable es que después de morir seamos conscientes de que estamos muertos. Y si estamos sabemos que estamos muertos, no nos dejaremos engañar por cualquier tontería que pueda haber, porque las puede haber, porque nadie sabe la carga kármica que traemos. La luz sería como nuestra propia esencia, ¿no? El faro que comentaba el doctor, ¿no? Que nos llama para reconocernos, para volver a conectar con nuestra naturaleza. Para nos atrae para que nosotros nos conduzcamos por el camino que merecemos. Mira, la mayor parte de los seres humanos no somos malvados. La mayoría son buenas personas. Pues sí, con rasgos de oscuridad como todos, ¿sí? O sea, yo diría que somos más buenos que negativos. Por eso, y eso no lo digo yo, lo dicen los Vedas y lo dicen otras obras, realmente el infierno, para muchos, mucho temor, para eso lo estamos viviendo acá. Para el hombre común, el infierno es la tierra. Del otro lado hay un infierno especial. Pero son para los personajes muy particulares que han hecho cosas excepcionales y que tienen un trato especial. Pero la gran mayoría de la humanidad ya lo está viviendo aquí. No tiene que ir a vivir un infierno especial, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se aterroriza mucho, la iglesia lo hizo un tiempo, y a veces pues, con cierta razón, porque la gente, para que abandonara sus prácticas un poco primitivas, es amenazarlo con un infierno eterno. No hay infierno eterno, no lo hay. Los estados de conciencia que se generaron y que fueron esos, provocaron una experiencia dura, durará. Del otro lado, nos podrá parecer muy largo, pero va a ser corto, porque terminará. O sea, no puedo castigar a alguien con la eternidad cuando el acto fue finito, fue corto. Y es un concepto filosófico. Lo que quiero decirle al público, a la radio escucha, es que no pierde nada con llevar una vida equilibrada. No se la juega. Si realmente al final él no hay nada... Claro. No pierde nada, claro. Porque fue una mejor persona, porque claro. Ayudó a que este mundo sea mejor. Porque como están las cosas, necesitamos que haya mejores personas para evitar lo que ha pasado. Se cultivó más. Se cultivó, su interior. Influyó, fue el ejemplo. Exacto. A su familia y a mucha gente, y eso hará que el mundo sea mejor. Y evitaremos lo que está pasando ahorita. Porque esto que ha pasado y que está pasando está provocado por todos, no nomás por un grupo. Podríamos decir entonces que también el más allá es un estado de conciencia, ¿no? Sí. Hay conciencia. Sí, no. Aunque se habla mucho de planos y dimensiones, son estados de conciencia. El mismo Papa, el que renunció, hablaba que el cielo no es un lugar, es un estado de conciencia. Y ahí le cambió la jugada a muchos porque todos se imaginaban. Pero sí, es que un estado de conciencia es como algo real. Esto es un estado de conciencia. Usted y yo tenemos un estado de conciencia de que esto es real, pero no, esto es un sueño, una gran ilusión. ¿A qué se refiere el concepto de que aunque estemos vivos en este plano terrenal que estamos ahora, estamos también muriendo y renaciendo diariamente? Ah, sí, el concepto es muy interesante. El concepto es de origen, bueno, no solamente la medicina lo dice la física cuántica. Cada 7 años su piel cambia totalmente. Las células se están renovando. Se mueren y se mueren y nuevas van a ser, sustituyen a las células. O sea, estamos en constante movimiento, Jordi. Sus células de todo su cuerpo están en constante cambio. Usted no es el mismo que hace un año o dos. Además, hacemos cosas. Entonces, morimos, hemos muerto al niño, al bebé, y nació el niño. El niño pasó al adolescente. Y cada etapa es abandonar la anterior, morir un poco y renacer en la siguiente. Y o sea, así, que mientras vives, algunas luces, ¿no?, se apagan. En tu interior se apagan y otras se prenden, ¿no? Exacto. ¿Qué hay que hacer? Aceptarlo. Mientras es joven, uno dice, bueno, esto está tan lejos que no va a pasar nada. Pero cuando uno, yo me acuerdo cuando tenía 15 años, dije, ay, 50 años, uy, están lejísimos. Me volteé y ya tenía yo 60, entonces no es tan simple. Pero hay que aceptarlo. Si uno tiene la oportunidad de vivir cada etapa como es, uno va a disfrutarla. Esa sería la manera de vivir la vida con auténtica plenitud, ¿no? Mientras estemos viviendo. Sí, y equilibrio, equilibrio. Aceptarlo. Yo leía en la tarde un párrafo en una obra budista que insistía, decía, acepta cada momento como se te presente. No lo rechaces, no reniegues. Reconoce que cada momento es algo divino. Fluye con él. Vive con ese momento. No le pongas trabas. Y entonces la vida te va a premiar, si quieres verlo así, ¿sí? Te va a bendecir. Porque normalmente la personalidad siempre está buscando, ya sabemos, ¿no? Ay, ¿por qué no tengo esto? Ay, por el otro. Ese tipo de cosas, lo único que nos trae es sufrimiento y, por supuesto, mucha angustia. Hablábamos de cómo enfrentarnos a la muerte sin miedo. ¿En qué consiste la aventura individual de vivir nuestro morir? En una increíble renovación, para empezar. Lo que hablábamos antes, ¿no? De exploración. Sí. El morir es algo muy interesante. No solamente la experiencia que viviremos y que, como yo le recomiendo al público, tratemos de ser más o menos personas equilibradas. Yo les, aquí insisto mucho, seres humanos, no seres buenitos, como lo he dicho tanto. Es el buenito, no es lo que quiere la naturaleza. Porque no podemos ser buenitos. Tenemos adentro un aspecto oscuro. Y eso es otra parte que no podemos negar. Es un arquetipo también divino. Hay que reconocerlo y aceptarlo. Sí, dentro de nosotros hay luz y oscuridad. Si sabemos equilibrar esos aspectos, equilibrarlos, no destruirlos ni reprimirlos, lo que llamaba el doctor Jung la sombra, si sabemos equilibrarlos, se integrarán poco a poco y entonces nuestro viaje será increíble al más allá. Y será el viaje más grande que pudimos hacer de explorar esos confines infinitos que hay en el universo, porque nos desplazaremos a otros estados de conciencia que nos traerán mucha riqueza. O sea, no son solamente palabras los que estamos invitando al público que reflexione, es una invitación a que cuestione que esta oportunidad de ser humano es una oportunidad inigualable. Un aprendizaje. Sí, no las merecemos porque hemos hecho los puntos para ser humanos, ¿eh? No cualquiera es humano. Es un honor ser humano y nosotros no lo valoramos. Es más, desperdiciamos la vida. Tenemos que recuperar ese orgullo de ser seres humanos porque es la única manera de liberarnos. Si no soy humano, nunca me realizaré ni seré lo que soy en esencia, un ser divino eterno, que requiere el traje humano para realizarse. Primero para tener autoconciencia, recordemos el árbol del Edén, ¿no? Y del bien y del mal. Y ya que tengo autoconciencia, abandonar el traje cuando se haya acabado el peso del karma y liberarme. Pero necesito esta etapa. Dice en un pasaje de la doctrina secreta, ninguna alma eterna podrá ascender a los niveles divinos más elevados si antes no pasó por el ciclo mineral, vegetal, animal, humano, superhumano y divino. O sea, todos irremediablemente en este universo pasan por el ciclo. Entonces, ¿por qué no facilitarlo? Cuando hablamos, doctor, del proyecto de mi muerte, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué aspectos determinan este proyecto? Cuando hablamos del proyecto, yo le invito al público a que primero, para ver un proyecto tiene que haber conocimiento, a que trate de conocerse un poco más, lo que hay tras la máscara, que es la personalidad, ¿no? que hurgue un poco atrás, ¿no? A ver qué hay. Probablemente no le guste demasiado. Yo cuando me enteré de cosas mías, pues no me gustaron. Pero es un paso muy importante, que lo que vea, lo reconozca y lo acepte. Ya ahí está siendo parte del proyecto, porque ese proyecto le lleva a ser más auténtico, más sincero, más honesto. Y esas son cualidades del alma. Ese proyecto prepara el otro proyecto, el proyecto de la muerte. Porque una persona equilibrada va a sembrar los recursos que va a necesitar para el final de la vida. Y no solo para eso, sino para lo que pasará después. Lo que está claro es que cuando morimos lo material se queda allí, ¿no? Exacto. Según cómo nos relacionemos con la experiencia en el presente, nos relacionaremos con el mismo estado de ánimo en el futuro. Sí. La muerte no quita la relación. Si nos relacionamos, por ejemplo, en la vida con el amor, con el equilibrio, con lo que decía ahora el doctor, con la armonía, sí, nos relacionaremos en esos términos en el otro plano, ¿no? En el más, sí, allá, ¿no? Si dejamos también un buen recuerdo, una semilla, nunca seremos olvidados, ¿no? Estará nuestro registro en este plano. Aunque seamos unas personas insignificantes, Jordi, todo el mundo tiene su importancia. Todo el mundo tiene, primero, simbólicamente, como dice el Apocalipsis, hay un libro de la vida donde está anotado tu nombre. Pero nadie, por muy insignificante que se sienta, que no lo es, porque este universo no está completo sin la persona esa. Ya que si estamos contenidos por lo divino o por Dios, como pudiéramos decirlo, no puede faltar una partícula para que esté completo. Entonces todos somos importantes. Entonces que nadie se siente menos por las circunstancias que ha nacido. Es importante. Ahorita está pasando por una experiencia de aprendizaje. Probablemente lo tuvo y lo desperdició y ahora lo tiene que padecer para aprenderlo. Así es. Entonces, que tenga confianza en sí mismo y se valore. Y que tome las decisiones que tiene que tomar, pero sobre todo para crecer y ser mejores. Doctor, ya para finalizar, ¿lo podemos escuchar en algún taller los próximos meses? Sí. ¿Aquí en Barcelona, en otros lugares de España? No, sí, aquí va a haber, bueno, las personas interesadas, porque sí, ya saben que voy por varios lugares de España, pueden buscar en www.isaacjauli.com. Ahí está el programa de aquí hasta noviembre. Sí, hasta noviembre, lo acabo de actualizar. Y aquí en Barcelona, el 30 de septiembre, habrá el primer taller que ya la gente conoce, ahí en la calle Torrent de la Olla, 218-220, segundo o tercera, a las 7 de la noche. Y en noviembre, ese día nomás va a haber un taller. Y en noviembre, los tres lunes de noviembre, habrá las subsecuentes sesiones para ese mes. De todos modos, yo le pediré, sea que nos veamos o no, sí, le mando, bueno, espero otra vez, ¿no? Más cercano a la fecha le mandaría yo o le daría o lo anunciaríamos acá los temas. Lo anunciaremos. Toda la información en www.isaacjauli.com. Doctor, ha sido un placer estar con usted esta noche, hablar de cómo afrontar la muerte, el paso hacia el más allá. Si le viene bien, pues otro día pues hacemos otra sesión y seguimos hablando y profundizando sobre estos temas que tanto interesan a las personas. Sí, con gusto. Ya sabe que estoy a sus órdenes. Y Jordi, me da gusto volver a verlos a los dos. Muchas gracias. Doctor Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Buenas noches y hasta pronto. Buenas noches, Jordi.